Dos. Desde el barrio, para el pueblo, para el pobre, para el negro. El pescado está vendido entero. Quieren darme mi pedazo, pero me niego. Es mi familia, jugando a juego de sobresalientes. Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. Día 24 de julio de 2013. Desalojo de la nave de Puigcerdà 127 y realojo de algunos de los habitantes en la nave de Pujades 106, conocida como Babel, entre otras. Martes, día 4 de marzo del 2014. Desalojo de Babel. Con la presencia de los mozos de escuadra y una furgoneta de aduanas. Hasta el momento no hay detenidos y están siendo realojados por la red social. Otro caso, día jueves 20 de febrero, desaparece el compañero Abdullahi Sow. El día 22 de febrero tenemos conocimiento de que se encuentra en la sección de ingresos de la penitenciaría del barrio de Sants, La Modelo, porque le dejan comunicarse. El jueves 27 de febrero accedemos a su expediente y tenemos conocimiento de que tiene una condena penal de 9 meses que ha sido transmutada en una orden de expulsión del territorio español. El viernes 28 de febrero se le hace la primera visita y ahí nos enteramos de que hasta el día 27 no tenía conocimiento de por qué estaba detenido. El 4 de marzo se entrega la documentación pertinente para demostrar su arraigo adjunto a una solicitud de revocación de la orden de expulsión. En ambos casos nos encontramos con personas que están dentro del plan de asentamientos que creó el ayuntamiento durante julio del 2013, con un censo que realizó la Asamblea Solidaria contra los Desalojos, donde se comprometieron verbalmente a ayudar a estas personas en su proceso de inserción sociolaboral, con formación que daría acceso a trabajo, con la regularización administrativa y con vivienda, cosa que resulta bastante irónica.